Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Ay, loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se te quiere y que la toca, recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad, pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Okay, loca. Buenas tardes con todos y todas. Estamos una vez más aquí despertándonos en este jueves, ya fin de semana. Fin de semana provisional, fin de semana de feriado. Jueves, viernes. ¿Cómo están, chicas? Jueves, viernes de feriado. Jueves chiquito. Jueves, viernes, sí. Jueves. Hoy es viernes. Hola, hola con todos y todas quienes ya nos están escuchando desde cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com o también descargándonos en la aplicación Radio CCE HD. Mi nombre es Katy y es un gustísimo estar con ustedes en esta tarde que no está tan fría aquí en Quito. Viernes adelantado. Yo soy Freddy y vamos a estar hablando hoy de más temas que, aunque se repitan, sacudan la cabeza. Por fin un jueves que no nos morimos de frío acá y como siempre es un gustazo acompañarlos. Pueden escucharnos, como saben y le recordamos, a través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM o también buscando en la web www.radiocce.com o en las distintas aplicaciones que también ha habilitado la radio para que puedan escucharnos, que es TuneIn, buscando como arroba Radio CCE, o también en la aplicación para sus smartphones, buscando en Play Store como Radio CCE HD. Hoy tenemos una nueva artista en Secretos Sonoros. Tenemos algún dato súper importante, aunque curioso, que descubrir con el segmento de la abuela, y vamos a hablar de la división del trabajo, de la inserción de las mujeres en el campo laboral o división sexual del trabajo, como algunas analistas la han llamado. Así que el tema es mucho más cotidiano y profundo de lo que pensamos. Así es, y antes de empezar vamos a ir con una cancioncita de María Landó. Esto es de Susana la Vaca. Campana de agua.

que se ha ido conociendo poco a poco después de su muerte. Sus décimas autobiográficas, ya editadas en un libro y que fueron, habían sido grabadas con la voz de Violeta, fueron recopiladas en un long play editado en 1976. Y en 1999 se dio en Ginebra la presentación, esto como un concierto grande, Violeta Parra en Ginebra, y dándose a conocer también peculiares composiciones para la guitarra que había dejado también Violeta Parra. Es además no solo una figura que incursionó o que dejó un legado grandísimo en la música, sino que además, y es la razón por la que escogí este secreto para el día de hoy, una mujer que como también dejó sembrando, dejó como abriendo un camino de la música popular ligada a las luchas de los pueblos, hablando y conectándose, justo esa es la propuesta que tenía, que es como retomar, reconocer y como darle vida a la música de los pueblos y darle forma y espacio, y también como ligarlo a las propuestas políticas que estaban surgiendo en esa época. Vamos a escuchar el segundo tema musical de Violeta Parra, y esto es Maldigo al Alto Cielo. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo. con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando, yo lo maldigo cantando. Violeta Parra, además de ser una artista excepcional, fue investigadora del folclore chileno, como les mencionaba antes. Su obra recopiló numerosos géneros como tonadas, parabienes o villancicos, y su creatividad, como les decía también antes, la llevó a cabo o la cultivó no solo en la música, sino también en la cerámica, en la confección de tapices, en la pintura y en la poesía. Los dolores y las alegrías de su vida alentaron los versos de varias composiciones, de varias producciones artísticas, y finalmente desgraciadamente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario, según dice. Ese era el secreto sonoro del día de hoy, espero que les haya gustado, y va, siempre recuerden que si les interesa, si ya conocían la música de Violeta Parra, si les interesa ahora como escucharla, saber más de su música y su historia, la encuentran en la web, que es súper fácil, y hay como varias formas de ir, encontrar también no solo la música que produjo Violeta Parra, sino todas las versiones y las formas que ha tomado esa propuesta musical a nivel mundial. Así es, así que exploremos un poco más. Y bueno, vamos ahora con el siguiente segmento. Este es el segmento de la abuela, y para el día de hoy les he traído un contenido que es importante prestar atención para tener más cuidado. Entonces, ¿sabían ustedes que en internet podemos ser sextorsionados? Bueno, nadie puede poner en duda que en el internet y ha sido atraído como varios beneficios, al igual que en nuestras computadoras y nuestros smartphones. Muchas personas utilizamos nuestro teléfono y nuestra computadora para todo, sobre todo nuestro teléfono, y en base a este dispositivo gira muchas partes de nuestra vida. Pero, sin embargo, este medio también ha sido una puerta de acceso para estafadores, pederastas, etc. Buscando ahí un poco en la web, encontré que Kaspersky Lab, la empresa de antivirus media famosita, ¿no?, dice que habla un poco sobre la sextorsión como un hecho que está sucediendo muy comúnmente. Y bueno, lo define así, dice que la sextorsión es una forma de chantaje en la cual los cibercriminales cuentan con contenido privado de las o de los usuarios, tales como videos o fotografías, a partir de los cuales empiezan a amenazar a las personas con hacer público dichos contenidos. Sobre todo remarca que esto ha sido como se da en altos porcentajes en famosos y famosas. Para ello, piden que las víctimas paguen con algún favor en ocasiones de índole sexual, pero generalmente el extorsionador exige más fotos o más videos, o que la víctima realice un pago sumamente alto por la devolución de sus fotografías o de sus documentos privados. Los ciberdelincuentes pueden conseguir, y aquí hay que poner un poco más de atención, este material con el cual empiezan a extorsionar a las personas de las siguientes maneras. Acá marca tres maneras. La primera es instalando un spyware. Esto es un software de espionaje que se instala en los teléfonos celulares o en las computadoras, y de la cual puede no dejar ningún rastro. Eso es lo que dicen. Bueno, en su teléfono y con el cual pueden manejar no solamente pueden captar no solamente sus documentos privados, sino también que pueden tener acceso al manejo de la webcam de su computadora o de su teléfono. La segunda forma es que la persona descargue en su computadora, explorando allí en internet, un software con el que puede la gente puede robar su contenido fácilmente. o que el delincuente robe físicamente el teléfono o la computadora apropiándose de esta información. Para ello hay algunas recomendaciones, como evitar ingresar a páginas que ya tienen advertencias o que resultan ser sospechosas, páginas o enlaces que resulten ser sospechosos, también evitar conectar dispositivos que no sabemos la procedencia de estos dispositivos de almacenamiento en la computadora o en su celular, y también evitar prestar a desconocidos su teléfono celular o su computadora. Asimismo, si sus dispositivos fueron hurtados o robados, es mejor bloquearlos o generar algún tipo de forma de bloqueo de sus documentos, de sus dispositivos. Así que eso es lo que les he traído por hoy y espero que lo hayan puesto mucha atención para estar más alertas con estos cibercriminales. Ese era el lo que nos traía la abuela esta semana, ya súper actualizada la abuela hablándonos de los softwares y de los cibercriminales y demás. Sí, mostrándonos cómo lo privado se convierte en un negocio, en una fuente de extorsión, en un ejercicio de poder y de dominación sobre otras personas, ¿no? A través de los de la tan afamada tecnología. Además de cómo se va... de cómo se va como actualizando las violencias, que siempre es sorprendente porque en la medida en la que va avanza, digamos, el desarrollo tecnológico de las sociedades, también todo se moderniza e incluso las formas de agredir y de violentar. Y bueno, siguiendo la línea de los temas que hemos venido tocando en este espacio de desentrañar la realidad, las realidades, las situaciones que día a día vivimos, pues vamos a hablar del tema del trabajo y del acceso al campo laboral que las mujeres tienen. El tema de hoy va a centrarse más en qué oficios, qué profesiones y en qué condiciones la mujer se ubica en este mercado laboral, y si es tan cierto que ya es puro invento de las locas de las mujeres respecto a que ya hay igualdad, ya no hay motivos para tanto alboroto, ¿no? Para ver si en el tema del trabajo está siendo igual el acceso de hombres que de mujeres. Así que vamos a tocar un poco eso, y antes de eso nos vamos a ir con un temita. Y bueno, abandonó, respira, porque tu estrella la llevas en tu interior. Inténtalo, olvidamos que somos el universo, que nos queda respirar en la hora, es lo que tenemos. Y pruébalo. Thank you. Y ahí estábamos escuchando a Mala Maña con Chulla Vida, la última producción de este grupo que ahora se encuentra haciendo una gira por Francia y por algunos países, para no ser imprecisos, de Europa. Este grupo que tiene lo picoso de la sierra dentro de un género que, si bien es tropical, pues nos dicen cómo baila, cómo canta y cómo siente la salsa un quiteño. Así que estábamos oyendo la producción nacional de primer nivel en la voz de Grecia Albán, una cantautora bastante buena, bastante propia de la música contemporánea que se está haciendo acá. Y bueno, vamos ya con el tema, que es de la división sexual del trabajo, y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la división sexual del trabajo. Sí, para ir un poco adentrándonos en esta noción, este concepto que parece un poco alejado y un poco extraño también. Un poco desubicado. Sí, como un poco ahí lejano a nuestra realidad y que bueno. Primero es importante como pensar e irnos un poquito más atrás, o sea, hablar de algo que es súper familiar para todos y para todas, que se llama la división social del trabajo. Esta división social del trabajo no es más ni menos que la profesionalización del trabajo. Entonces, así como alguien se profesionaliza en algo, otra persona en otra cosa, y así van trabajando como en distintas disciplinas, dentro de la esfera pública. También existen otra subdivisión ahí, que es esta división, la división sexual del trabajo. Pero bueno, hablemos primero de cómo entran las mujeres al ámbito laboral. Esto es importante y lo menciono porque cuando las mujeres empiezan a entrar en el ámbito laboral, en la esfera pública, empieza a haber una diferencia, ¿no?, del trabajo que era como el que estaba en la esfera pública y el que estaba en la esfera privada. El que estaba en la esfera pública es del trabajo que conocemos, ¿no?, como el asalariado, el que tiene una remuneración, etcétera, mientras que el trabajo que se encuentra en el espacio privado, que es como lo conocemos, ¿no?, el trabajo del hogar, y que ya lo hemos ido conversando ya en programas anteriores, que viene a ser el trabajo no remunerado. Entonces, ¿quiénes se encuentran dentro del trabajo remunerado y dentro del trabajo no remunerado? Bueno, pues dentro del trabajo no remunerado, como ya lo hemos venido explicando y como también comentando un poquito más, ha recaído en las mujeres, que ha implicado como también la generación de varios roles, o sea, la imposición más que la generación, la imposición de varios roles sobre las mujeres, entre esas como, no sé, como que las actividades que ellas realizan son poco importantes, ¿no? Son poco importantes, son cosas innatas de las mujeres nacieron para esto, etcétera. Pero también dentro del espacio asalariado también hay como un sujeto que del que ha pertenecido a este espacio, ¿no? Y ha sido el espacio de los hombres, o sea, el espacio asalariado ha sido el espacio de los hombres, donde ellos han trabajado, etcétera, y que también ha constituido una serie de roles, o sea, por ejemplo, el aspecto más técnico, ¿no? Tener como una tecnificación del trabajo, de lo que se hace. Entonces, el momento en que las mujeres ingresan al espacio laboral, hay una desigualdad, pues, porque ya las mujeres tienen que hacer una cosa que se les da impuesto socialmente, que es el trabajo de casa, pero asimismo empiezan a entrar al espacio laboral, donde empiezan a ser tratadas con con la misma forma en las que se les trataba cuando trabajaban en el hogar. Entonces, todos estos roles se traspasan y sí, pasan al espacio laboral, y las mujeres empiezan a tener una desigualdad ahí. Entonces, porque no tienen un conocimiento técnico como la preparación que tienen los hombres y que poco a poco van adquiriendo, etcétera, pero que esto también ha implicado que a las mujeres se les pague menos, por ejemplo, o que se les dé con esta noción de los roles que les decía, con esta noción ha implicado también que las mujeres tengan actividades que se consideren como menos importantes, actividades que no son las de los hombres, las duras, las fuertes, etcétera, pero que al final sí terminan haciéndolo. Lo que pasa es que no ha sido reconocido de la misma forma y por lo tanto el salario de las mujeres ha sido menor. Y si no lo cree, léalo. En el tema de cómo la economía tomó los elementos estos de los roles de género para configurar el rol de la mujer en su participación en un mercado laboral, es ampliamente conocido ya como una categoría de análisis económica, como una categoría de análisis socioeconómica en el tema del trabajo. Ampliamente estudiado por Carlos Marx, que se toma también del tema este, bueno, y adentrándonos un poco en el tema del estudio de la economía, algo que se llama, una categoría que se denomina como lo neoclásico, también se tenía ahí desde el paso a la modernidad del campo laboral. Para que se entienda, insistiendo un poco en lo que ya dijo la Katy, existen estos roles de género que tienen que ver con la concentración de las tareas del cuidado doméstico y de la reproducción hacia el campo laboral. Para explicarme mejor en este sentido, queremos empezar con una pregunta. ¿A qué llamamos trabajo? A lo que les decía, que no hubo una diferenciación tan grande en el tema del trabajo desde lo neoclásico hasta la crítica de la economía, digamos, y cómo se lee el trabajo en este momento. Es que el trabajo siempre fue traducido como un trabajo productivo. Cuando nosotros nos referimos a lo que llamamos trabajo, es una actividad que no es solamente ni meramente una labor, sino que es un trabajo productivo, un trabajo que genere bienes de valor, que genere bienes de valor y que se puedan intercambiar. En ese sentido, hay una desvalorización siempre del tema del trabajo doméstico, del trabajo del cuidado. Por eso decimos que las mujeres, en este sentido, más allá de entender como una igualdad en el sentido de la justicia, es más bien una igualdad en el sentido del acceso a la renta y la distribución de la riqueza que socialmente se produce hacia esta mujer. Para que se entienda mejor, y enlazando con los anteriores temas, cuando decimos que no hay igualdad, hablamos de lo que se piensa cuando se dice que el trabajo doméstico ya es asumido también por los hombres, que los hombres también ya hacen trabajo de casa. Creo que esta noción está muy lejana a la realidad, porque aún los hombres no son conocidos como la China, la Perol, aún no hay hombres que se dediquen a los trabajos que tradicionalmente han sido ocupados por las mujeres. Como, por ejemplo, antiguamente, antes de la tecnificación de las labores, había el tema de las lavanderas. Era el trabajo que las mujeres buscaban más recurrentemente y con más acceso. La mujer que no tenía cómo trabajar en ciertas cosas lo hacía de lavanderas. Actualmente, las que más ocupan los trabajos asalariados de los quehaceres del hogar son mujeres. O hay hombres que estén haciendo esto de manera formal y asalariada. Entonces, cuando veamos que, por ejemplo, los quehaceres domésticos, ya como un trabajo, como una opción, estén siendo ocupadas ya por los hombres, podríamos hablar de algo más de la simple ayuda en casa o de la participación del hombre en las labores del hogar. Entonces, en ese sentido, para darle un poco más de forma a esto, se habla de una especie de techo de cristal. El techo de cristal es un límite que se le pone a las mujeres, que no es visible, pero que está ahí para que no haya acceso más arriba de lo que ellas deberían haber. La concentración de las tareas del hogar, de las tareas del cuidado, sigue estando estadísticamente en las mujeres. Hay una cosa que tal vez no, o sea, que cuando hablamos del tema de como de cómo los derechos ahora son para todas y todos, los accesos son para todos y todos y demás, en el discurso se puede como hay formas como de velar que no están así, o cómo es que estamos accediendo todas y todos al ámbito laboral, por ejemplo. Y hay varios estudios, hay estadísticas que seguramente están y se los puede mirar en todos los países cuáles son los espacios laborales que están ocupando las mujeres y cuáles son desde el tema profesional, cuáles son los espacios a los que han logrado acceder las mujeres de una manera mayoritaria. Hay como revisando un poco de información, encontramos siempre que los países, los estados hacen eco de cómo la igualdad está cada vez más cerca, de cómo las mujeres acceden mucho más a la universidad y demás, pero por ejemplo, si hacemos como un desglose, si desmenuzamos un poquito más a fondo eso, nos encontramos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, encontramos como que las profesiones o las carreras que son las más opcionadas por las mujeres o en las que la mayor cantidad de estudiantes son mujeres, son, por ejemplo, hagamos como el ejercicio como de decirlo, son la docencia, el trabajo social, la enfermería, el diseño, la orientación, la asesoría educativa, la psicología, la pedagogía, la literatura, las ciencias de la educación y otros, y en sus distintos o diversas formas multidisciplinarias. Esto, si uno lo mira así como más profundamente, se puede como analizar que se tratan la mayoría, o casi en realidad casi todas estas carreras, de nuevo están ligadas a carreras que tienen como centro el cuidado de los otros, como el tema, había un artículo que decía como las mujeres son mayoría en la salud, pero no en la medicina, porque las mujeres están más en la enfermería o en las cosas que igual siguen, es como, es lo que decía un poco el Freddy, ¿no? Como ese techo de cristal, va, tienen como acceso, accedamos y ampliemos como la entrada, pero sigue la realidad como llevándonos y haciéndonos ver que sigue faltando algo, porque siguen siendo las menos opcionadas, por ejemplo, las carreras, en algún artículo decía como las carreras que más hombres tienen son aquellas en las que la creatividad es un poco lo fuerte, donde el tema de crear y de incursionar en la tecnología es como lo fuerte, ¿no? Donde hay como un poco más de donde no tiene que ver con el cuidado del otro, el lo que basa, sino como una cosa de despliegue de las capacidades. Y eso obviamente tiene, si lo miramos igual de nuevo como números más gruesos, otros efectos. Estas carreras que yo les mencionaba antes, que son como el top 10 de las carreras que más eligen las mujeres o en las que más están inmersas las mujeres en casi todos los países del mundo, si no es en todos. También son las carreras que se las denomina algunas son las carreras menos rentables que hay. Por lo tanto, las carreras con salarios mucho más bajos respecto a carreras como ingeniería o como esas donde les mencionaba que la diferencia es como que tiende a haber como un área creativa como en donde se prioriza en estas carreras, ¿no? Por ejemplo, ahí como en resumen se dice que la diferencia, por ejemplo, entre la educación parvularia y la ingeniería electrónica y las otras ingenierías similares es casi triplican, o más bien triplican el pago en los salarios. Si una parvularia gana $500 mensuales, un ingeniero electrónico puede ganar $1,500 mensuales. Esa resulta ser como la diferencia, que si bien lo decimos como poquito, o sea, como es como que si nos dijeran que nos nos conformáramos con que con el acceso que ya se tiene, con que no hay barreras en el acceso a la educación. Sin embargo, cuando lo pensamos un poquito más, si esto sigue siendo como el patrón, sigue habiendo muchísimos obstáculos y muchísimas barreras para una igualdad como real de oportunidades de mujeres respecto a este mundo que está pensando en lo masculino. En definitiva, recalcando el asunto que estamos hablando, tiene que ver con cómo esta división del trabajo, que sí marca brechas salariales, que sí marca brechas sociales, que sí marca brechas de derechos también, en el tema de la mujer en el trabajo sí está sexualizado. El tema, la división está sexualizada, por lo que se puede hablar de una división sexual del trabajo. Se puede hablar de situaciones que viven las mujeres en el campo de lo laboral, que suena risible o absurdo si lo trasladamos al tema de los hombres, como... Un tema súper recurrente es el tema del acoso sexual, ¿no? El acoso sexual, que también, claro, saltarán y dirán que los hombres también sufren acoso sexual, estadísticamente en mucha menor medida, y estos hombres siempre son jóvenes de diversidad sexual, de minorías étnicas o raciales, hombres que ocupan lugares de posición inferiores a mujeres, ocupan posiciones de poder, de dominio, bajo personas... mayores sobre hombres mismos. En ese sentido, estadísticamente, cuando hablamos de acoso sexual, son las mujeres las que lo sufren, son las mujeres las que siempre están vulnerables a temas como esos y que tienen que ver netamente con el trabajo. Son temas a los que no están expuestos los hombres. Y bueno, en ese sentido creo que también hay que hablar de que las profesiones y los oficios no están siendo ocupadas por las mujeres en igual medida que los hombres. Por ejemplo, si hablamos de una profesión que tenga sexo, podríamos hablar de la trabajadora social. O cuando fue la última vez que vimos el trabajador social, ¿no? Hay profesiones que están... que tienen ya esta carga sexogenérica ya en el... O la costurera y el sastre. En el caso de las profesiones, por ejemplo. En la cocinera y el chef. Exacto. No se escucha, por ejemplo, de las mecánicas, de la señora mecánica que me haya arreglado el carro, porque seguramente es un oficio que no está como para las personas frágiles que son las mujeres. No hay las albañilas, no hay las carpinteras, no hay las guardias de seguridad. En cambio hay las niñeras, hay las empleadas domésticas, hay las secretarias, hay las lavanderas. Lo que no quiere decir que no estemos ahí, porque creo que es falso también. O sea, es como, más bien es decir que el estar en esos espacios, en esos, el haber llegado como a ser parte como de estos otros espacios que no han sido, como decíamos antes, abiertos realmente para las mujeres, es súper difícil, o está casi invisibilizado, o sigue siendo algo que tiene que significar un sobreesfuerzo para quienes están ahí, porque significa un desacreditar muchas cosas, es pelearse con lo que implica ser mujer. En definitiva, no habrá desigualdad cuando deje este de ser un tema, no solo cuando ya hayamos visto alguna noticia o algún rumor o alguna cosa por ahí de una mujer en un cargo de poder, una mujer en un oficio o profesión importante. Nada, para ir rematando, como decir que hemos naturalizado esas brechas sociales, económicas. Como dato, este último pronunciamiento que sacaron hace un año o un par de años las actrices de Hollywood, ¿no?, entre las cuales estaba Charlize Theron, Emma Watson, la Portman, que decía que mientras ella en la misma película ganaba, ella siendo ganadora del Oscar al lado de Ashton Kutcher, ella ganaba $500,000 y al man le daban 10 millones por ser el sexy lover de la película, y eso fue denunciado y aceptado por el mismo Ashton Kutcher. Este tipo de cosas se replican a diario en todas las realidades y en todas las capas de la sociedad. Hemos naturalizado esto. No es algo que nos escandalicemos. Seguramente tras la bocina que nos escucha estamos escuchando varias risas, pero también invitamos a la reflexión de que no solo poéticamente, como en el como esta María Landó que regala su trabajo a diario, sino diariamente en la sociedad las mujeres regalan su trabajo y regalan y están limitándose en el acceso a esa riqueza que es producida por todos y por todas. Nada, entonces, bueno, eso como ir cerrando por ahora. Le agradecemos a Pancho en los controles y no sé si las compas van a rematar con algo también. O solo el hombre habla. No, no. Sí, o sea, nada más como al llamado que suelo hacer, que es como tratar de estar más pendientes, porque luego hay cosas que pasan todo el tiempo y parece que fuera un discurso, que parecieran palabras vacías, pero en realidad, como lo vimos... Me fue una canción full triste. ¿Qué le pasa a mi compañero? Sí, pero creo que es importante poner atención a lo que se dice, también a lo que se escucha, porque esos se convierten en realidades y también son tomados de realidades súper duras, y para que podamos seguir en este proceso de transformación es importante seguir estando alertas. Transformando las ideas, ¿no? Transformando todo aquello que nos compone como sociedad. Y también los quehaceres. Y nada, solo recordar, como les decía antes, todos estos los espacios que estamos ocupando las mujeres hoy son producto de luchas de años, de décadas gigantes de mujeres, feministas históricas. Y nada es gratis, nada fue un regalo, nada fue gratis, y por eso sigue siendo aún súper duro hacerlo o ejercer ciertos derechos, pero nada, ahí estamos y seguiremos como infringiendo, como molestando, incomodando, cuestionando mientras el orden sea necesario. Y bueno, muchas gracias, nos vemos hasta el próximo jueves. No sé si nos podemos despedir con el tema del Grupo Bahía desde el Afropacífico de Colombia. Y a todos un buen, todos y todas un buen, buen feriado. Juernes. Buen feriado. Sudamérica.